azul del cielo y como el sol. Son del color del clavel que empieza a despertar. Estrellas al anochecer, olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Yo fui feliz mirando aquellos ojos de mi amor. Yo nunca vi ni en el arco estrellas al anochecer. Olé, y olé, los ojos de la española que yo amé. Ojos de amor que nunca olvidaré.